24 horas. Radio Nacional de España, con Carlos Garrido. Muchos focos informativos en esta tarde de jueves, en este 24 horas. Uno de los focos está en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha publicado hoy una sentencia en la que afirma que la legislación española que regula las ejecuciones hipotecarias, cuyo último paso es el desahucio, deja desprotegidos a los consumidores. La sentencia critica que un cliente no pueda frenar una ejecución hipotecaria en el caso de que alegue la existencia de cláusulas abusivas en el contrato. Bueno, pues según fuentes jurídicas europeas, ese dictamen permite que los jueces españoles y también los europeos paralicen las ejecuciones hipotecarias hasta que se resuelva si el contrato firmado entre cliente y entidad era o no era abusivo. Las consecuencias prácticas de esta sentencia son de aplicación inmediata. Según fuentes judiciales europeas, familiarizadas con el razonamiento de ese tribunal, el dictamen publicado hoy obliga a los jueces españoles y europeos a parar el desahucio hasta que se resuelva si el contrato suscrito entre profesional y cliente contiene esas cláusulas abusivas. En el caso de que el gobierno modifique la ley de enjuiciamiento civil, como ha asegurado hoy que lo va a hacer, habría más seguridad jurídica, pero la sentencia sería directamente aplicable. El presidente Rajoy ha dicho que el gobierno está estudiando la sentencia y que, aprovechando la tramitación que hay en el Congreso sobre la ley hipotecaria, se introducirán los cambios necesarios para hacer lo que ha pedido el Tribunal de Justicia Europeo. Todavía la estamos estudiando, me dicen que hay algunos problemas de procedimiento que intentaremos solucionar. Es una ley que data ya desde hace muchos años y leeremos la sentencia, están los servicios jurídicos y, por tanto, aprovechando que ahora hay una tramitación de un Real Decreto Ley en el Congreso para mejorar esta situación, pues procuraremos adecuarlo a lo que allí se nos pide. El Ejecutivo ya esperaba que la sentencia comunitaria no estuviera en sintonía con la legislación hipotecaria nacional y por ello el Partido Popular ha retrasado el plazo hasta mañana para la inclusión de enmiendas en el proyecto de ley para la protección de deudores hipotecarios que se encuentra en tramitación, como les he dicho antes, en el Congreso y que se va a debatir paralelamente con la iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma contra los Desahucios. La asociación formada por bancos, cajas de ahorro, cooperativas y establecimientos de crédito han señalado en un comunicado que se debe acotar adecuadamente el alcance de esta sentencia y dejar claro que las propuestas de aplicación de los motivos de oposición en la ejecución hipotecaria no han de servir, como se pudiera estar trasladando a la opinión pública, para ser un mecanismo de solucionar desahucios, ni tampoco en ser un mecanismo de dilación de la gestión de cobro. De todas las formas, esta asociación hipotecaria cree que es perfectamente asumible por nuestro ordenamiento jurídico el incluir más opciones de oposición en el procedimiento de ejecución hipotecaria. También dicen desde la asociación que los procedimientos que se utilizan en España, aunque sean mejorables y deban brindar mayor protección al consumidor, no se les debe ni se les puede tildar como abusivos o ilegales, es una generalidad. La asociación hipotecaria ha recordado que en España el mercado hipotecario está dotado de una gran seguridad en el tráfico jurídico, ya que siempre se cuenta con un notario y con un registrador de la propiedad que velan siempre por las cláusulas contenidas en todos los contratos de préstamos. El otro foco está en Roma. En Roma, donde el Papa Francisco ha oficiado su primera misa como pastor de la Iglesia Católica. Ha sido en la Capilla Sixtina, donde ayer fue elegido por los príncipes de la Iglesia. En esta misa, que cierra el cónclave, el Papa ha dicho, entre otras muchas cosas, que si la Iglesia no proclama a Jesús, se convierte en una ONG. El Papa sigue rompiendo moldes. Su primera misa ha tenido un sermón espontáneo, un sermón no leído y además pronunciado íntegramente en italiano. Y ha pedido a los 114 cardenales que ayer lo eligieron papa que lleven una vida irreprochable. Nos vamos hasta Roma. Corresponsal Iñaki Díez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El cónclave es historia. El Papa número 266 ha celebrado esta tarde la misa pro ecclesia con la que se termina todo el proceso de elección del obispo de Roma. El Papa Francisco no va a dejar que nadie se quede quieto. Anoche afirmó que comenzamos el camino de fraternidad y esta tarde que solo moviéndose la iglesia avanzará. Esto puede ser el aviso de la agitación curial que se avecina. Y como el movimiento se muestra andando a primera hora de esta mañana, ha acudido a rezar a la Basílica de Santa María la Mayor y luego a recoger sus pertenencias y pagar la cuenta del apartamento donde se ha alojado. José María Bergoglio pasa hoy ya su segunda noche en Vaticano. Bueno, vamos ahora a repasar el resto de noticias de este día. Lo hacemos en titulares con Lauro Madrid y Elena Burgos. El eterno debate. Yo no creo que haya nadie en Europa que se oponga al crecimiento económico, porque si no hay crecimiento económico no aumenta el progreso de los pueblos, ni se crea empleo, ni bienestar, ni riqueza. Empieza en Bruselas el Consejo Europeo, centrado de nuevo en la discusión sobre austeridad y crecimiento. La canciller alemana Angela Merkel defiende que la prioridad es la lucha contra el paro juvenil y que se pueden impulsar políticas de inversión siempre que no se deje de lado la consolidación fiscal. Vamos a hablar principalmente de todo lo que se refiere a los presupuestos nacionales, al crecimiento y al paro. Aquí está previsto que tratemos, sobre todo un punto esencial, la lucha contra el desempleo juvenil. Firmamos un pacto de crecimiento en verano del año pasado y ahora se trata de cumplir ese pacto de crecimiento. Innecesarias y desproporcionadas. La Fiscalía recurre la decisión del juez Javier Gómez Bermúdez de llamar a declarar a 10 empresarios que presuntamente se beneficiaron de contratos públicos tras hacer donativos al PP. Quiere que antes se pronuncie sobre su competencia para investigar los papeles de Bárcenas. Anticorrupción considera que Pablo Ruz es el competente para investigar la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Marruecos pide información a España. Nuestro embajador en Rabat, Alberto Navarro, ha sido convocado por el gobierno de Rabat, que pide explicaciones por lo ocurrido en aguas próximas a Lanzarote el pasado mes de diciembre. Una patrulla de la Guardia Civil chocó con una patera en la que viajaban 7 inmigrantes que naufragaron y murieron. Un juzgado de Arrecife está investigando el caso. Hospitalizado tras el parricidio. El presunto asesino de su hijo, su suegro y pareja sentimental de este sigue ingresado por los cortes que se propinó en los tendones de los brazos tras el triple crimen. La localidad tinerfeña de Guía de Isora ha decretado 3 días de luto. La madre del pequeño, que está recibiendo asistencia psicológica, estaba trabajando cuando ocurrió todo. Y en los deportes, Liga Europea, a partir de las 8:30, todos los detalles en Radio Gaceta de los Deportes. José Luis Toral, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues veremos si sigue hoy la fiesta del fútbol español en los octavos de final de esta Liga Europa, en la prórroga. El Rubín Kazán, Levante, Nuria Llopis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, malas noticias para Levante Unión Deportiva, porque acaba de marcar el Rubín Kazán por medio de Solomón Rondón en un despiste defensivo de la defensa granota. Así que Rubín 1, Levante Unión Deportiva 0. Estamos en el minuto 9:30 de la primera parte de la prórroga. Gracias, Nuria. Anoche el Málaga vivía el día más importante de su historia con una remontada en la Rosaleda ante el Oporto. Ya está entre los 8 mejores equipos de Europa. Mañana el equipo blanquiazul, el Barcelona y el Real Madrid estarán en el sorteo de los cuartos de final de Liga de Campeones, que emitiremos en Radio 5 a partir de las 12 del mediodía. Hoy también en Radio Gaceta, entrevistas con los entrenadores del derbi gallego de mañana, Euroliga de baloncesto, arranca el Mundial de Fórmula 1 y mucho más. Muy bien, hasta luego, otra hora y media, adiós. Bueno, estas y otras noticias son, como siempre, el combustible de nuestras dos tertulias, que como cada día nos avanza José Luis García del Pozo. En la económica, a partir de las 9:20, con nuestros expertos Rafael Duarte y Amancio Fernández, seguro que volvemos sobre el debate de austeridad y medidas al hilo de la cumbre de la Unión Europea. Los bancos españoles, que reducen su dependencia del Banco Central Europeo en febrero, le pidieron un 9% menos de dinero y va en 6 meses de reducción. La sentencia sobre la ley hipotecaria española, la subasta extraordinaria con intereses a la baja y buena cobertura, y las previsiones de Funcas, que señalan que este año y el que viene seguiremos sin crear empleo. Todos estos temas en la mesa de debate a partir de las 9:20 y desde las 11:45 la tertulia política, hoy con Marta Gómez Montero, Ignacio Martínez y Fernando Lázaro. El día menos pensado. Este viernes hacemos el programa desde Melilla. Queremos compartir con nuestros compañeros el 25 aniversario de esta emisora, Radio Nacional de España en Melilla. Por eso les esperamos a todos desde las 8 de la mañana y hasta las 12 en el Teatro Cursal, que se encuentra en la avenida de Cándido Lovera número 6. El día menos pensado. Lo dicho, si quieren contemplar cómo hacemos la radio en directo, les esperamos en Melilla. Manolo HH, en las mañanas de Radio Nacional. 24 horas. Con Carlos Garrido. Los jueces van a poder frenar un proceso de desahucio hipotecario hasta comprobar si el banco o quien ejecuta precisamente ese cometido o no hay algún abuso en su actuación respecto al propietario. Eso es lo que dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que afirma que la ley española sobre esta materia es contraria al derecho comunitario. Dice el fallo que la indemnización a posteriori no protege al consumidor. Minerva Oso, buenas tardes. Buenas tardes. El Tribunal considera que la ley hipotecaria española es incompatible con la legislación europea al no proteger a los deudores frente a las cláusulas abusivas en las hipotecas, aunque el fallo no obliga a cambiar la ley si abre una puerta para que los jueces puedan comprobar si existe abuso por parte del banco y frenar los desahucios. Hasta ahora, el ciudadano que sufría un desalojo podía, ya en la calle y sin casa, poner otra demanda, ir a juicio, pagar los costes si quería denunciar estas cláusulas en su hipoteca. El Tribunal Europeo cree que esta protección a posteriori es insuficiente porque no permite evitar la pérdida de la vivienda. La sentencia responde a la consulta de un juez de Barcelona tras una demanda presentada por el ciudadano Mohamed Aziz contra Catalunya Caixa tras ser expulsado de su vivienda. Hoy Aziz expresaba su emoción en Radio Nacional. Tento y nervioso y mareado y todo. Sí, yo que pensaba que ya perdió mi piso y perdió mi futuro, pero gracias a Dios y la ayuda de Dionisio, mi abogado, y gracias a esta gente, a todos, y a ganamos. En un comunicado, los secretarios judiciales han asegurado hoy que la sentencia europea tiene aplicación inmediata, por lo que se deben suspender los desahucios si existen cláusulas abusivas. Desde Bruselas, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ya ha anunciado que los servicios jurídicos del Estado están estudiando esos detalles del fallo para subsanar los problemas que plantea la norma española. De hecho, se aprovechará el decreto sobre desahucios que está tramitándose en el Congreso para introducir esas modificaciones. Rajoy ha recordado, no obstante, que la ley no es, ni mucho menos, actual. Todavía la estamos estudiando. Me dicen que hay algunos problemas de procedimiento que intentaremos subsanar. Es una ley que data ya desde hace muchos años y leeremos la sentencia, está en los servicios jurídicos y, por tanto, aprovechando que ahora hay una tramitación de un Real Decreto Ley en el Congreso para mejorar esta situación, pues procuraremos adecuarlo a lo que allí se nos pide. Para ello se ha ampliado precisamente ese plazo de tramitación de enmiendas. El PP rechaza incluir la dación en pago. El PSOE pide la paralización inmediata de todas las ejecuciones hipotecarias en marcha y el resto de grupos de oposición reclaman una reforma en profundidad. Ha recogido todas las opiniones nuestra compañera Ana Sterling. Ana, buenas tardes. Buenas tardes. De momento se ha dado más tiempo para presentar enmiendas, quizá una semana más. El PP quiere que la nueva ley esté en marcha cuanto antes. Eso sí, Alfonso Alonso cree que los cambios deben ceñirse a lo que dice la sentencia, es decir, a solucionar que un juez pueda paralizar un desahucio si ve alguna cláusula abusiva en la hipoteca. Hay que verlo en ese contexto, leyendo bien lo que dice la sentencia y dándose cuenta de que se trata de mejorar en nuestro procedimiento jurídico, pero que no se trata tampoco de liquidar el sistema hipotecario ni nada parecido. Ninguna enmienda popular hablará, por lo tanto, de dación en pago. Sí, en cambio, por ejemplo, de los intereses de demora. La oposición pide ir más allá y antes. De entrada, como medida cautelar, el PSOE, Leire Iglesias, reclama esto. Le instamos de nuevo al Gobierno a que, por la vía que tanto le gusta de Real Decreto Ley de Medidas de Urgencia, pare los procedimientos de ejecución hipotecaria y le podamos dar una solución a la familia. Y a partir de ahí, de cara a la negociación, todos le reclaman al PP rapidez, diálogo y lanzan ya algunas ideas. PNV, Izquierda Plural, CiU. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es ponernos manos a la obra y cuanto antes tratar de dar una solución. Si el Partido Popular y el Gobierno no nos quieren escuchar, van a tener que escuchar a las movilizaciones sociales. Nosotros nos gustaría que no se limitase a reformar la ley hipotecaria, sino que se reformase también la ley concursal. Así que de momento se vuelve a abrir el plazo de enmiendas. Veremos cuándo se cierra. Bueno, la aplicación retroactiva de esta decisión judicial es una de las demandas que hace la plataforma de afectados por la hipoteca, que reclaman al Gobierno que apruebe íntegramente la iniciativa que se tramita en el Congreso. Ada Colau es su portavoz. Si este procedimiento es ilegal, todos los afectados que ya han sufrido el procedimiento deben poder ver reparados sus derechos fundamentales que han sido vulnerados, porque si no sería absolutamente discriminatorio. En su primer día como Papa, Jorge Mario Bergoglio, Francisco, ya ha demostrado la humildad que, según algunos religiosos y miembros de la Iglesia, le caracterizan. Primero, pagando por su estancia en la residencia de Santa Marta. Después, trasladándose a la Capilla Sixtina en un coche del Vaticano, pero no en el vehículo oficial. Allí donde estos días se ha celebrado el cónclave, ha oficiado ya su primera misa esta tarde junto a los cardenales que le han elegido. Corresponsal en Roma, Iñaki Díaz, buenas tardes de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Iñaki. Nada se puede detener. En su primera comparecencia desde el balcón central de San Pedro, dijo que comenzamos un camino de fraternidad. Y hoy también se ha vuelto a referir a esa necesidad de caminar, edificar la Iglesia con piedras vivas y confesar. Solo así la Iglesia avanzará, dice el Papa Francisco. Son algunas de las reflexiones en esta homilía totalmente improvisada en italiano. Abbiamo il coraggio. Tengamos el coraje de caminar en presencia del Señor con su cruz, de edificar la Iglesia sobre la sangre que el Señor ha derramado sobre la cruz y confesar la única gloria de Cristo crucificado. Y solo así la Iglesia podrá avanzar. La única gloria, Cristo crucifiso. E così la Chiesa andrà avanti. La Santa Misa pro Ecclesia se celebra en el interior de la Capilla Sixtina por el Papa con todos los cardenales electores y con ella se pone fin al cónclave. Esta mañana el portavoz del Vaticano desde 2006, que es un jesuita, el padre Lombardi, ha realizado por primera vez, es histórico y sintomático, un esfuerzo para hablar en español. No lo había oído yo nunca. Y decía que él, siendo jesuita, tener un papa jesuita es algo extraordinario para ellos, que están acostumbrados a cumplir una misión. Y en esta ocasión, Bergoglio tiene una misión particular. Por los jesuitas es algo de muy extraordinario de ver un papa jesuita. Es algo que ninguno de nosotros había imaginado, porque en nuestra espiritualidad, en la tradición de Ignacio de Loyola, no somos más por el servicio en situación no de gobierno de las diócesis o tampoco de la Iglesia Unida. Ahí está el esfuerzo del padre Lombardi y como el movimiento se demuestra andando, el Papa Francisco se ha desplazado esta mañana en uno de los coches del Vaticano, como tú decías, no en el número uno con la matrícula SCV, sino en uno cualquiera de la flota. Se ha desplazado a la Iglesia de Santa María la Mayor. Después de eso ha atravesado todo el tráfico romano para ir a pagar el apartamento donde ha estado estos últimos días y ha finalizado ya el día adentrándose otra vez en Vaticano, donde esta tarde celebraba la misa con la que se pone fin al cónclave. Gracias, Iñaki, gracias, Roma. Una vez finalizado el cónclave, hemos conocido algunas de las claves que han convertido a Jorge Mario Bergoglio en Francisco. También los asuntos que centraron los debates, entre otros, Iñaki, esa necesidad de reformar la curia y la situación del Banco del Vaticano. Volvemos contigo, Iñaki, a Roma. Adelante. Sí, sí. Aquí estamos, sí. Y es que el cónclave, se puede decir que ha elegido una iglesia que no es la del poder de la curia. El máximo favorito entre los papables, Angelo Scola, no ha podido o ha podido pagar la aversión mutua que se profesa con el secretario de Estado, Tarcisio Bertone. Hay una anécdota que está publicada en prensa y que muestra hasta qué punto Scola era el favorito hasta hace 25 horas. Con la fumata blanca, la Conferencia Episcopal Italiana envió un mensaje de felicitación a Angelo Scola. Imaginamos la amargura del trago que ha tenido que pasar quien adoptó esa precipitada decisión. Los italianos se han batido entre ellos y así se presentan como los grandes derrotados, aunque ahora echen mano del origen turinés de Bergoglio y hay quien termina consolándose con ello, pero no es lo mismo. En la quinta votación que vio nacer el Papa americano, en el tercer recuento es donde se empezaba a ver esta quinta lo que luego se concretó en la quinta votación, y fue precisamente Scola quien, viendo el camino plagado de dificultades, dirigió sus apoyos hacia el cardenal argentino. Después se le fueron sumando otros como el norteamericano Bruel y también el austriaco Solomon. De esta manera es como se escribió la historia que estamos empezando a contar ahora, la del primer papa americano de toda la historia de la Iglesia Católica. Ahora sí, adiós Roma, arrivederci Roma, hasta luego. Arrivederci, además de lo que ocurrió en el cónclave, también hemos sabido qué pasó en la cena posterior a la presentación del Papa Francisco al mundo. El arzobispo emérito de la Sevilla, el arzobispo médico de Sevilla, que es Carlos Amigo, ha dado estas claves en Radio Nacional de España. En la oración de al final, dice, bueno, pues la acción de gracia, damos gracias a Dios, buenas noches y que Dios les perdone lo que han hecho. La nacionalidad del nuevo Papa ha sido uno de los asuntos más destacados por la mayoría de la comunidad internacional. El hecho de que sea latinoamericano demuestra para muchos la importancia de la comunidad hispana en la Iglesia, a pesar de que algunas voces han apuntado a su relación con la dictadura argentina de Videla. La mayoría de los mensajes procedentes de todas las partes del mundo han sido de felicitación. Desde su país de origen, Argentina, también palabras de orgullo. Cristina Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes, Papa Nuestro, jesuita y porteño Francisco, el Papa que llegó desde el fin del mundo. Son algunos de los titulares que hoy se podían leer en los principales diarios argentinos que, como muchos de sus ciudadanos, han tirado de orgullo patrio para celebrar la elección de su cardenal al frente de la Iglesia Católica. Estoy muy contento, me parece que ya era hora que hubiese un Papa sudamericano. Yo creo que va a ser más abierto, muy cercano a los necesitados, a los pobres. Pero la elección de Bergoglio ha desempolvado también la tensa relación con el matrimonio Kirchner y la acusación de complicidad con la dictadura argentina, que él siempre ha negado. Polémicas aparte, de México a Chile se ha destacado que Francisco es ya el primer papa latinoamericano. Que abran más la mente en todo lo que es relacionado con Roma, el Vaticano. A nivel Latinoamérica tiene que haber cambios, no puede ser solamente de Italia ni de Europa. También Nicolás Maduro, presidente encargado de Venezuela, celebraba la elección y lo hacía recordando al fallecido Hugo Chávez. Está frente a frente a Cristo. ¿Alguna cosa influyó para que se convoque a un papa suramericano? Hasta el diario deportivo argentino Olé ha recibido al nuevo papa con el titular La otra mano de Dios. También desde España, mensajes de felicitación, además de los comunicados que los reyes, el PSOE, el PP y el presidente del gobierno han mandado al Vaticano, Mariano Rajoy ha destacado el origen hispanoamericano de Francisco y que conozca bien, además, España. Lo ha dicho a su llegada a Bruselas para asistir al Consejo Europeo, donde también ha anunciado que él y los príncipes de Asturias van a acudir a su entronización el próximo martes. Yo iré el próximo martes acompañando a los príncipes de Asturias a Roma, el próximo día 19. Insisto, es un motivo de satisfacción. Durante hoy y mañana, los líderes europeos se reúnen en Bruselas para buscar la famosa fórmula mágica que combine ajustes y crecimiento. El equilibrio perfecto que permita a la Unión Europea superar la crisis y reactivar el empleo. Aunque no se esperan que salgan grandes decisiones, parece que el mensaje es cada vez más unánime. Incluso Alemania, firme defensora de la consolidación fiscal, abre la mano a nuevas medidas de impulso. Aitor Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Los 27 tratan de cuadrar el círculo y encontrar la receta que permita mezclar los ajustes con medidas que fomenten el crecimiento económico y la creación de empleo. Italia, España y Francia son los países que más alto están pidiendo que el crecimiento sea una prioridad, al tiempo que reclaman a Bruselas más flexibilidad para hacer los ajustes. Una idea en la que han insistido hoy el presidente francés François Hollande, el primer ministro italiano en funciones Mario Monti o el presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz. Medidas unilaterales de austeridad, recortes unilaterales no llevarán a más crecimiento ni a una mejora sostenible de la situación presupuestaria. Sin crecimiento y sin empleo no es posible una recuperación económica. No economic relaunch is possible. En el otro extremo, los tradicionales defensores de la austeridad como Finlandia, Holanda y Suecia. Por ejemplo, el primer ministro finlandés Jyrki Katainen ha dicho que el mejor estímulo económico son las reformas estructurales. En un tono más suave del habitual, la canciller Angela Merkel ha apostado por poner en marcha el plan de crecimiento aprobado el verano pasado para luchar principalmente contra el paro juvenil. Y en el medio, tratando de encontrar un equilibrio entre ambos bloques, el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, o el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, que dice que en este asunto no hay blancos ni negros. en el lado de los países que reclaman más medidas de crecimiento está el nuestro, está España. El presidente Mariano Rajoy acude a la cita de Bruselas con el convencimiento de que el impulso económico es imprescindible para devolver a Europa el bienestar, el empleo y la riqueza de antes de la crisis. Enviada especial a Bruselas, María Carou, buenas tardes. Buenas tardes, cumbre tranquila. Desde el gobierno reconocen que no será esta reunión de grandes emociones. Para Mariano Rajoy lo importante es que aquí se hable de cómo sacar a la Unión Europea de la recesión económica. Tiene clara la receta, combinar la austeridad actual con los estímulos al crecimiento y al empleo. Niega además el presidente del gobierno discrepancias europeas en este sentido. Yo no creo que haya nadie en Europa que se oponga al crecimiento económico, que si no hay crecimiento económico no aumenta el progreso de los pueblos, ni se crea empleo, ni bienestar, ni riqueza, ¿no? Yo creo que son necesarias las políticas de control del déficit, no gastar por encima de lo que se tiene, pero hay que apostar por el crecimiento porque Europa tiene que crecer. En la agenda hay también temas internacionales como la relación con Rusia o con Siria. Lo que no está previsto tratar hoy es la flexibilización de los objetivos de déficit. Esta es una cumbre de transición. Los acuerdos importantes llegarán en junio. Tan calmado está aquí el ambiente que el Ejecutivo se plantea incluso adelantar a esta misma noche la rueda de prensa que tiene prevista para mañana. Coincidiendo con esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los 27, los sindicatos han llamado a una jornada de movilizaciones europea. El acto central ha sido la manifestación convocada por la Confederación Europea de Sindicatos en Bruselas, donde han mostrado su rechazo a las políticas de austeridad. El presidente de la CES, Ignacio Fernández Tocho, ha insistido en la necesidad de aplicar políticas de crecimiento y de incentivar el empleo juvenil. Viven en mundos paralelos, no se enteran de lo que le pasa a la ciudadanía o no quieren enterarse y por lo tanto están empecinados en continuar adelante con políticas que a todas luces son un absoluto fracaso. La demanda del Partido Popular contra la empresa editora de El País y contra el autor de los papeles sobre la supuesta contabilidad B del partido ya está en un juzgado de Madrid, una vez que el Partido Popular ha corregido los errores de forma de los que informábamos ayer. Sobre la investigación judicial de los supuestos papeles de Bárcenas, la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso pidiendo la suspensión de las diligencias ordenadas por el juez Gómez Bermúdez. Teresa Coto, Audiencia Nacional, buenas tardes. Buenas tardes. Son diligencias innecesarias y desproporcionadas, porque mientras no sea definitiva la competencia para investigar los llamados papeles de Bárcenas, el juez Javier Gómez Bermúdez solo puede practicar las de urgencia y necesidad. Por eso la Fiscalía le pide al magistrado que deje sin efecto las citaciones para que declaren los extesoreros del Partido Popular, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y 10 empresarios que se habrían beneficiado de adjudicaciones públicas después de haber realizado donaciones al partido. Tampoco proceden en este momento el resto de diligencias ordenadas por el juez Bermúdez, la abundante documentación requerida sobre contratos, donaciones y autos del caso Gürtel dictados por Pablo Ruz, el juez al que Anticorrupción considera competente para investigar si hubo contabilidad B en el Partido Popular. La Fiscalía no se explica por qué el juez quiere investigar a los empresarios donantes y no a los beneficiarios de los supuestos sobresueldos. Su interpretación sobre esas supuestas anotaciones de Bárcenas no está justificada, concluye la Fiscalía, que recurrirá ante la sala si Bermúdez rechaza este recurso. Más cosas. El juez del caso NOS, José Castro, ha desestimado los recursos interpuestos por Iñaki Urdangarín y su exsocio, Diego Torres, contra la fianza civil de 8.100.000 euros impuesta a ambos. Y el Parlamento del País Vasco ha solicitado la derogación de la llamada doctrina Parot. Lo ha hecho gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco y de Bildu. A una semana de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decida sobre este tema, piden que se libere de forma inminente a los presos vascos a los que se les aplica la doctrina Parot. En total son 54. Desde el Ministerio del Interior insisten en la defensa de la doctrina Parot. En este sentido, también se ha pronunciado el resto de formaciones políticas. Vitoria, Radio Nacional de España, Chus y Parraguirre, buenas tardes. Hola, arratsaldeon. Tras el debate en el Parlamento en el que la suma de votos del PNV y de EH Bildu solicitaba la derogación de la doctrina Parot, así como la puesta en libertad de los presos etarras, llegaba la polémica. El portavoz de la izquierda abertzale hablaba de presos políticos y el Partido Popular pedía rectificación de ese término. Hay presos políticos, hay políticos presos y hay políticas excepcionales que se les aplica a un colectivo concreto. Sistemáticamente. En un Estado democrático como el español no hay ningún preso por razones políticas en la cárcel. Están por cometer delitos. Y hablar de presos políticos es una ofensa al Estado democrático de España. Por eso solicito a la presidenta que le inste al representante de Bildu a que retire esa expresión. El resto de las formaciones también lo han calificado de inadmisible. Ante ese clima de tensión, la presidenta Bacarcho Tejería decidía aplazar una vez más la constitución de la denominada ponencia de paz y convivencia, de la que antes del rifirrafe, tanto el PP como UPyD ya se habían desmarcado. Tejería ha pedido a todos los grupos un esfuerzo de respeto mutuo. Más asuntos. Marruecos ha convocado al embajador de España en Rabat, a Alberto Navarro, por el caso de la patera embestida por una patrullera de la Guardia Civil en aguas de Lanzarote el pasado mes de diciembre. Un incidente en el que un inmigrante murió y otros seis desaparecieron. Verónica Muñoz, buenas tardes. Buenas tardes. La reunión de Alberto Navarro con el titular de Exteriores en Rabat ha sido breve y en un ambiente de cordialidad. Marruecos ha llamado al embajador español para pedirle explicaciones a raíz del incidente ocurrido el pasado 13 de diciembre en aguas próximas a Lanzarote. El Ministerio Alawi, tal y como se difundió en un vídeo, ha explicado seguramente en ese encuentro. También habrán hecho referencia a ese vídeo en el que una patrulla española de la Guardia Civil chocaba con una patera en la que viajaban siete inmigrantes marroquíes. Uno fallecía y los otros seis se daban por desaparecidos. El gobierno marroquí dice tener la intención de aclarar las circunstancias de este incidente calificado como drama humano. Yo tosco y rudo trabajador, pulir quisiera mi áspera voz, pulir quisiera mi áspera voz. Escuchamos un fragmento de la ópera Marina. Llega al Teatro de la Zarzuela de Madrid en una versión íntegra de la composición que hizo Emilio Arrieta en 1870. El director musical Cristóbal Soler y el director escénico Ignacio García intentan revitalizar la obra recuperando algunos números que se han ido perdiendo a lo largo de los años. Quisiera mi áspera voz, pero es tan torpe mi corazón. Colaboran la Orquesta de la Comunidad de Madrid y el coro del Teatro de la Zarzuela. Bueno, estamos ya en tiempo de deportes. Les recordamos, por cierto, que Radio Clásica va a emitir una de las funciones el próximo 21 de marzo. Deportes en 24 horas. Radio Gaceta de los Deportes con José Luis Toral, Radio Nacional de España. Bueno, no ha podido continuar la buena racha del fútbol español. Las cosas son así, pero pues sí, podían ser de otra forma. Con la buena racha buenas que, noches, señor que llevamos, Toral. Muy buenas noches, señor Garrido, pues con lo bien que iba todo. Y es verdad que hoy no ha tenido suerte el Levante, lo ha hecho muy bien durante casi todo el partido, al final ha perdido en la prórroga. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, gracias por escucharnos en Radio Nacional, también a los oyentes que se incorporan en Radio Exterior de España y RTVE.es. Lamentablemente el Levante se acaba de quedar fuera de la Liga Europa, ha ganado el Rubin Kazán en la prórroga 2-0. El caso es que continúa el éxtasis del fútbol español después de que lo que consiguiera el Málaga anoche, golazo con el que Isco abría la remontada del club blanquiazul en el día más importante de la historia de este club. Vimos mucha gente emocionada en las gradas, llorando, recordando quizá momentos duros, durísimos algún año, por los que ha pasado una entidad que llegó incluso a desaparecer. Por eso, de corazón, felicidades al club y a la ciudad. Os habéis ganado la admiración de España entera. Cualquiera al que le guste el fútbol, anoche vibró con vosotros. Mañana, por Radio 5, sorteo de cuartos de final de Liga de Campeones a las 12. De los 8 equipos, 3 son de la competición española. También subimos a portada hoy lo dicho por Zubizarreta en RAC 1. No tiene ninguna duda de que Tito Vilanova será el entrenador del FC Barcelona la próxima temporada. En motor, hoy Paco Peña nos trae declaraciones de Fernando Alonso, motos y el arranque del Mundial de Fórmula 1. Además, Indian Wells, baloncesto con el Caja Laboral ante el Fenerbahce. Y además de todo esto, Jukić, entrenador del Valladolid, deja este día una frase que nos ha llamado la atención. Le han querido colocar un futbolista albano-kosovar, Labinov. Su traspaso sería de 0 euros, pero a cambio su forma física no parece la más deseable. Está un poquito gordo. Esto no es centro de estética, que ahora primero vamos a adelgazar con este. Esto es un club de alto rendimiento, de altísimo rendimiento, primera y mejor liga del mundo. Y aquí nos vamos primero a ponernos a régimen. Creo que no lo van a fichar al final. Más titulares, Emilio Javier Arroyo, Marta Fernández, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Varane y Benzema convocados. Los jugadores galos del Real Madrid forman parte de la lista de convocados del seleccionador Deschamps para los encuentros de clasificación del Mundial de 2014 contra Georgia y España. Simao operado con éxito. El extremo del Español ha sido intervenido en la rotura parcial del tendón extensor del dedo pulgar de la mano derecha que sufrió en el entrenamiento del pasado día 8. Blatter contra Platini. El presidente de la FIFA ha criticado hoy la decisión de su homólogo en la UEFA de repartir la organización de la Eurocopa 2020 entre 13 países para Blatter. Eso daña la identidad y euforia del anfitrión. Alonso satisfecho. El piloto español dice que no será difícil empezar mejor que el año pasado y que no echa de menos nada en el coche con el que competirá este año. Rajoy abrirá las sesiones con el COI. El presidente del gobierno abrirá el próximo lunes las sesiones de trabajo de la Comisión del Comité Olímpico Internacional que evaluará la candidatura de Madrid 2020. Tiene muchísimo mérito lo que ha logrado el Levante. Qué pena que al final no ha podido pasar otra ronda ante el Rubin Kazán, pero ha llegado lejos y de verdad que la imagen ha sido magnífica. Una pena que al final haya caído en la prórroga hoy ante el Rubin Kazán. Nuria Llopis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, así es, terminó el sueño europeo para el Levante Unión Deportiva, que en su primera participación en una competición europea podemos calificar su actuación de más que notable. Ha sido un partido muy igualado, pero finalmente la estrategia del entrenador del Rubin Kazán ha dado su efecto, se ha guardado los cambios para la prórroga y ahí han estado más frescos sus chicos. Y primero ha sido Solomón Rondón en el minuto 8 de la primera parte de la prórroga quien adelantaba en el marcador al Rubin Kazán, en un balón en profundidad que se ha comido en defensa Ballesteros, y después a 8 minutos para el final de esa prórroga, Diadun en un contragolpe del equipo ruso, pues ha puesto ese 2-0 en el marcador que ya no daba opciones al Levante ni siquiera de soñar con remontar esta eliminatoria. La partida está perdida, el Levante volverá después de caer en Europa, pero con la cabeza muy alta. Pues ánimo a todos los seguidores del equipo granota, al final no ha podido ser, pero han dejado una buena imagen en Europa. Gracias, Nuria. Hasta luego. Pero hay más partidos interesantes con grandes de Europa en esta Liga Europa, ¿no, Emilio? Bueno, de hecho tenemos en juego, a falta de 10 minutos para que concluya el partido, un interesantísimo Inter de Milán-Tottenham. Parecía resuelta la eliminatoria ya que el Tottenham ganó 3-0 en Londres, pero acaba de conseguir igualar la eliminatoria el Inter de Milán. Como digo, está en el partido en el 77. Otro de los partidos interesantes, Chelsea-Steaua de Bucarest. El Chelsea, vigente campeón de Europa, perdió 1-0 en Bucarest, así que parece que la remontada va a ser factible. En el resto de cruces de octavos destaca el Newcastle-Ansi ruso, que terminó con 0-0 en la ida. La Lazio de Roma ganó 2-0 en la ida al Stuttgart y no debería tener demasiados problemas esta noche en el Olímpico de Roma. Y cerramos con el partido que enfrenta al Burdeos con el Benfica. Ventaja 1-0 para los portugueses en la ida. Gracias, Emilio. Nos centramos ya en el sorteo de Liga de Campeones de mañana a las 12, que contamos en Radio 5 Todo Noticias. I feel so close to you right now. It's a force field. Es una suerte para todos poder estar ahí, no sé si habrá preferencias o les dará un poco igual los rivales. Por ejemplo, ¿alguna preferencia en el Real Madrid para el sorteo de mañana o alguien a quien se quiera evitar? Juanjo Cubero, buenas noches. Sobre todo tres, muy buenas, Toral. Los tres últimos equipos que han echado al Madrid en las semifinales de la Champions están en esta lista negra: Juventus, Bayern de Múnich y, claro, también el Barça. Aunque es cierto que hay división de opiniones con los culés, porque hay quien piensa que estos jugadores ya están mentalizados y que le han tomado la medida al equipo de Roura. Por otro lado, algunos creen que hay que respirar después de tanto clásico y dejarlo para más adelante. Lo que sí coinciden es que nadie quiere al Barça en la final, así que si no es ahora, para las semis. Bueno, el Madrid conocerá a rival mañana mientras entrena. Suponemos que algún chivatazo le llegará a Mourinho, el equipo lo hace a las 11, luego habrá rueda de prensa, así que podremos preguntar a Caranca o a algún jugador qué le parece el sorteo de la Liga de Campeones. Ida 2 o 3 de abril, vuelta 9 o 10. Y para esas fechas, la enfermería del equipo blanco ya va a estar vacía, ¿eh? Ayer veíamos el vídeo de Iker Casillas, que le falta nada, dos semanas para estar disponible. Y Ángel Di María, que hoy ha entrenado al margen, pero ha tocado balón y va a volver con Argentina. Por cierto, ya que hablamos de selecciones, Rafael Varane, de nuevo convocado con Francia, segunda convocatoria para el central del Real Madrid. Recordamos que la otra vez fue finalmente baja por unas molestias musculares, se perdió el Francia-Alemania, esta vez sí podrá debutar. Jugará contra España. También ha sido llamado por Didier Deschamps Karim Benzema, que bueno, estamos todavía a la expectativa porque ese día, ya sabéis, tiene el juicio por delito contra la seguridad vial. Gracias, Juanjo Cubero. ¿A quién quiere y a quién no quiere el Fútbol Club Barcelona? Josep Capel, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. A veces los polos opuestos se acercan y en este caso se acercan y mucho, porque prácticamente las preferencias son idénticas. Fíjate, porque hay tres equipos a los que se quiere evitar. No gusta en absoluto la Juventus de Turín, sobre todo por el estilo de juego, pero evidentemente se pone al mismo nivel que Bayern de Múnich y sobre todo que Real Madrid. Eso sí, al igual que los blancos, como explicabais hace un momento, si se ha de cruzar con el Real Madrid, se prefiere en eliminatoria que en una hipotética final. Y evidentemente del resto de equipos, al que se preferiría sería Galatasaray, pese a que tienen sus filas pues al último que acabó de sentenciar al Fútbol Club Barcelona, como fue Didier Drogba la temporada pasada en el Chelsea. Mañana en el sorteo van a estar presentes, representando al Barça, el vicepresidente máximo responsable del área deportiva, José María Bartomeu, junto a Andoni Zubizarreta y también a Amador Bernabéu, el abuelo de Gerard Piqué, que es un poquito relaciones internacionales del Fútbol Club Barcelona. Y fíjate, porque han adelantado media hora el entrenamiento de las 11 a las 10 y media para poder seguir todos juntos ese sorteo. Al acabar el mismo lo va a valorar Jordi Alba, que es el encargado de mañana de hablar ante los medios de comunicación. Por cierto, Temar Bartra ha obtenido hoy el alta médica y, por tanto, si así lo quiere Jordi Roura, el domingo el Liga ante el Rayo va a poder estar a sus órdenes. Gracias, Josep. Hasta luego. Enseguida le preguntamos a Miguel Evangelista si hay preferencia por alguien en el Málaga, pero antes que responda Isco. Mejor que no sea español y bueno, a partir de ahí pues ya veremos. Esto, el sorteo es pura suerte y cualquier equipo va a ser muy, muy, muy difícil. Los aficionados que se emocionaron muchísimo en la Romareda hoy también son preguntados, ¿a quién prefieren? ¿Qué equipo prefiere que le toque al Málaga? Está incluido el Madrid y el Barcelona, nada menos. ¿Qué equipo prefiere y por qué, evidentemente? Pues para el Málaga el mejor es el Galatasaray, porque es más o menos del nivel del Málaga. Yo creo que el más favorable para el Málaga es el Galatasaray, y quitando el Galatasaray, ¿quién ponemos? Puede ser el Paris Saint-Germain. Después Madrid y Barcelona, ni verlos. Uno de los dos equipos alemanes, el Bayern... Rusia me parece que el otro. Hombre, yo personalmente el Galatasaray. Pero yo tengo hijos que van al fútbol y todo y quieren Valle de Muni o algo así, algo fuerte que no sea Madrid ni Barcelona. ¿Sabe usted que el sorteo de la Champions es mañana? Ni idea. ¿No le gusta usted el fútbol? Pues la verdad es que no demasiado. Bueno, entonces era por preguntarle contra quién prefería usted que jugara el Málaga, pero un poco le da igual, ¿no? Contra el que le toque. Gracias. Bueno, hay también a quien no le gusta el fútbol, claro que sí, totalmente respetable. Bueno, ahora sí, Miguel Evangelista, buenas noches. Hola, buenas noches, Toral. Por lo que hablaste con los jugadores, ¿alguna preferencia para el sorteo? Una preferencia, que no lo toque ni el Madrid ni el Barcelona. Todo lo demás da igual, ¿no? Más o menos. Todo lo demás. Los otros cinco rivales, ya lo hemos escuchado, no hay ningún tipo de impedimento por parte tanto del cuerpo técnico como de todos los jugadores, incluso el cuerpo directivo. Por lo tanto, son los cinco candidatos que quieren tener los malagueños en los cuartos de final, excepto el Real Madrid y el Barcelona. No quieren ver ni en pintura a los dos mejores equipos de los ocho que hay en la competición, según los jugadores del Málaga. Y recordar únicamente que Moyal Chatat, el vicepresidente segundo, va a ser el que encabece la delegación junto al director general Vicente Casado y Francisco Martín Aguilar, que es el consejero del Málaga. Mañana van a estar en el sorteo en Nyon para ver con equipo se enfrenta el Málaga en esta página histórica. Gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta luego. Mañana a las 9:30, derbi gallego en situación crítica para el Celta de Vigo y muy crítica, muy dramática para el Deportivo de La Coruña. Pepe García, última hora del Depor. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, 18-19 convocados por la duda que ofrece Marcena, que con una leve lumbalgia hoy no pudo completar el entrenamiento. Es la convocatoria del Deportivo. Vuelve Ricky, que por precaución no viajó a Barcelona el fin de semana pasado. Y finalmente, si Marcena está listo, será junto al delantero, junto a Rique, las novedades en el once inicial. Solo una vez hasta ahora, y de eso hace ya casi 70 años, el Deportivo y el Celta llegaron al derbi en esta situación, como último y penúltimo clasificados y con tanta necesidad de victoria. Esto lo hace sin duda más dramático, como decías tú, pues mucho más para el Deportivo, que es colista, hundido en la última plaza, a 6 puntos de su eterno rival y a 8 de los puestos de salvación. Aunque durante la semana hemos escuchado varios mensajes, han sido de que no es la última oportunidad de engancharse e iniciar la remontada, yo creo que mañana al Deportivo solo le vale ganar. Bueno, como me la has dejado votando, ya tengo la primera pregunta para Fernando Vázquez. Entrenador, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es la última oportunidad de seguir en primera? Bueno, es evidentemente las puertas se cierran, eso está claro, pero matemáticamente no, porque si estamos hablando de que necesitaríamos ganar 7 u 8 partidos, quedan 11, ¿no? Lo que pasa es que sí, es verdad que los enfrentamientos entre los equipos que están en esa zona pues siempre suelen ser muy determinantes, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, las matemáticas dicen que no tendría por qué serlo. Pero lo que sí es cierto es que, claro, si este partido tiene un significado especial, ¿sabes? Nuestro entorno no es malo, no está destruido el entorno del equipo, a pesar de llevar ahí muchísimo tiempo, y es un partido especial para nuestra afición, y lo que está claro que es posiblemente que el desánimo sería grande, ¿sabes? Sí, por tanto, sería más difícil ganar o empezar a ganar, ¿no? Y por lo tanto, tiene razón, es una bombona de oxígeno que necesitamos. Estamos casi sin energía en el depósito y necesitamos un soplo, ¿sabes? Y este sería este partido, si no, las cosas se complicarían muchísimo. Mira que es precioso un derbi gallego, un derbi galego en primera división, y qué lástima que este derbi se produzca en medio de tanta angustia, tanta tensión y tan pocos puntos en la tabla de los dos equipos, ¿no? Sí. Eso le desvirtúa un poquito el derbi, ¿no? Porque el derbi es una fiesta de campo de las aficiones cuando los equipos están bien clasificados o más o menos bien clasificados, pero en este sentido pues cobra muchísimo más importancia la situación de los clubes que el derbi en sí, ¿no? Por lo tanto, yo te digo, es triste, es así, pero bueno, la realidad hay que afrontarla y nos está tocando. Pasamos los dos clubes épocas muy buenas, ¿no? Las últimas 2 décadas, pero evidentemente ahora estamos en época de vacas flacas hay que aceptarlo así. Nosotros, yo solo espero ganar para que la situación deportiva del club mejore y al final podamos hacer la machada y quedar en primera división y ayudar al club a salvar su situación un poco. La afición ha puesto de su parte, ha colgado pancartas en vuestro apoyo, en apoyo de los jugadores. ¿Puede ser decisivo el ambiente que haya en Riazor ante el Celta? Además, viendo que el Celta suele fallar bastante fuera de casa. Bueno, yo creo que sí, yo creo que es importantísimo, nos puede dar pues eso, la energía que necesitarán los pulmones de los jugadores y la emoción que necesitará su corazón. Ellos intentarán poner toda la voluntad del mundo, todo el cerebro del mundo, la inteligencia, pero esa ayuda no es muy necesaria. Por eso este partido a nosotros nos viene bien para reiniciarnos, porque ya sabemos que la afición nos va a apoyar muchísimo más que en un partido normal. Bueno, vamos a ver si somos capaces de estar a su altura. Necesitamos 3 puntos, necesitamos ganar. Lo primero, estar a nuestro nivel o subir nuestro nivel, que también no estamos al 100%, el equipo no está al 100%, tiene un trecho que mejorar, lo digo siempre. Estamos intentando hacerlo. Y en tercer lugar, pues jugar a la altura de lo que nos pide, de estar a la altura de nuestra afición, con eso me conformo. Bueno, de gallego a gallego, Pepe. Sí, bueno, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches. ¿Qué tal? Yo me quedo con una frase que dijiste tú hace unos días, y es tu deseo de que al menos el equipo que gane mañana se salve. Yo creo que es una lección de deportividad muy necesaria y ante un partido de tanta rivalidad y trascendencia, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, yo siempre apelé un poco a que este derbi lo tenían que hacer grande las aficiones, las ciudades, ¿sabes? Porque si no, no tiene sentido. Y en todo caso, pues bueno, ojalá tuviera una trascendencia mediática importantísima, que no la tiene, y por lo tanto las aficiones, hablo para ellas, ¿no? Quiero decir que lo hagan grande, que los ligueses puedan venir a La Coruña con tranquilidad, que los coruñeses arriben cuando toque también con tranquilidad, que no haya ningún problema, que el partido se dirima en el terreno de juego. Y a partir de ahí, desde ese punto de vista, por supuesto, no sería muy triste que nosotros ganáramos, que necesitáramos ganar y no nos sirviera para nada. Y al otro equipo, por el contrario, que necesitara al final 2 o 3 puntos para salvarse. Eso sería lo duro, pero bueno, la competición es así y hay que aceptarla así, ¿no? Bueno, me encanta que haya buen ambiente, que haya deportividad antes de un partidazo así, un partido tan bonito como es un derbi gallego. Gracias a Pepe García, gracias a Fernando Vázquez por atender, como siempre, amablemente la llamada de Radio Nacional. Un abrazo. Un saludo. Y un buen partido. Hasta luego. Vamos con otro de los protagonistas. Carlos Jiménez, buenas noches. Hola, ¿qué tal, José Luis? Muy buenas. Uno de los puntos fuertes del fin de semana, el partido de este viernes, el derbi gallego, el derbi galego, y los dos en una situación complicadísima, muchísima tensión la que se va a vivir en Riazor. Pues sí, se habla desde luego de que es una auténtica final para el conjunto vigués, que ha entrenado durante estos dos últimos días a puerta cerrada, preparando esta cita de mañana, y decir que ya tenemos una lista de convocados. Bueno, tiene que hacer todavía dos descartes el técnico. La principal novedad es la presencia del canterano, el futbolista de Gabón, Levi Malinda. La principal ausencia, además de los lesionados de larga duración, la de Alex López, que se lesionó frente al Real Madrid. Precisamente va a haber novedades respecto a los que jugaron contra el conjunto blanco, y la idea que tiene Abel Resino, sobre todo, es la de mejorar fuera de casa la auténtica asignatura pendiente del equipo vigués. Abel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Tú has vivido un montón en esto del fútbol, pero esta debe ser una experiencia, aunque es verdad que un poquito tensa, pero muy especial, ¿no?, esto de un derbi gallego. Bueno, pues sí, yo la verdad que empiezo a comprobar por las calles de Vigo, ¿no?, la tensión que se mastica, por decirlo de alguna forma, en torno a este derbi. Y bueno, yo estoy acostumbrado también ya de muchos derbi anteriores y me gusta este tipo de ambiente y me gusta este tipo de tensión. Ojalá que también mis jugadores les guste y sepan digerirlo bien, ¿no?, que eso es de lo que se trata, ¿no? ¿Os jugáis la salvación mañana? Bueno, nos jugamos un punto muy importante, ¿no? Yo creo que mañana el Celta tiene un punto de inflexión muy importante en Riazor, va a jugar ante un rival, un eterno rival de toda la vida, y sobre todo lo más importante, ¿no?, tenemos que demostrarnos a nosotros que somos capaces ya de sumar fuera de casa, ¿no? Sin que podáis sacar mucho pecho tampoco vosotros, ¿no?, pero tenéis un rival enfrente que os llega casi ahogado. Sí, la verdad que para ellos es su última batalla, ¿no? Yo creo que yo lo he conocido a nivel, en todos sentidos, ¿no?, de que para ellos este derbi o lo ganan o prácticamente tienen mínimas posibilidades de poder salvarse, ¿no? El que se lo sabe todo del Celta es Carlos Jiménez y seguro te quiere preguntar también. Sí, Abel, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Los que hemos vivido derbis en Riazor sabemos que el ambiente allí es tremendo, es espectacular. Yo no sé si te preocupa un equipo que baja tanto fuera de casa, fuera de Balaídos, ¿te preocupa que todavía se pueda complejar mucho más cuando saltan al terreno de juego? Bueno, yo espero que no. Hemos trabajado esta semana mucho el aspecto psicológico. Dices a Abel de tus derbis anteriores, en este caso con el Atlético de Madrid y Real Madrid, supongo que te refieres a eso. Siempre se comenta lo de Luis Aragonés, ¿no?, que decía, bueno, todo esto que he puesto en la pizarra no vale de nada, ahora salir y comeros al rival por los pies. ¿Qué les ha dicho? ¿Algo parecido para el partido de mañana? He sido siempre un gran admirador suyo, ¿no? Para mí es un referente siempre, ¿no? Y yo creo que mañana el Celta, bueno, pues de alguna manera, yo lo que les transmito es que estén tranquilos. Oye, Abel, nada más lejos de mi intención que tocarte las narices, y eso lo sabes, pero te tengo que preguntar una. ¿Arreglaste las cosas con Salva? Sí, yo con Salva no tengo ningún tipo de problema, y él además siempre ha sido grandes amigos. Yo le tuve de jugador, además, en el Levante, y sí, no hay ningún problema. Bueno, historia pasada, capítulo pasado, por tanto. Y hablando ya un poquito del fútbol español, te hablaba antes Emilio del Atlético de Madrid, renovado el Cholo Simeone en la final de la Copa del Rey. ¿Cómo está uno de los equipos de tu corazón? Yo diría que el equipo de tu corazón. Pues no, yo creo que muy bien, ¿no? Yo creo que me alegro, ¿no?, que el Atlético de Madrid haya renovado al Cholo Simeone, que haya buscado una línea continuista y que ahora mismo tiene la oportunidad de alguna forma, bueno, pues volver a ganar a un Madrid una final después de 21 años que hicimos nosotros. Para ellos es algo que les colmaría de alegría, si yo os lo puedo asegurar. Bueno, pues con eso nos quedamos, con ese optimismo. Abel, que siempre nos has tratado fenomenal, a Radio Nacional de España, mucha suerte y que te vaya bien todo. Y muchas gracias para todos, un abrazo. Radio Gaceta de los Deportes, Radio Nacional de España. Dejamos ya el derbi gallego para tocar un asunto curioso. Ya sabéis que hay deportes como el rugby en el que el tercer tiempo después de los partidos es algo habitual. Los jugadores de uno y otro equipo se van a tomar algo juntos después del partido. ¿Va a implantar un tercer tiempo la Liga también en el fútbol? David Figueira, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues parece que sí, y al menos será similar por lo que se refiere al espíritu, el de compartir valores de deportividad y de juego limpio. A modo de experiencia piloto y en virtud de un convenio firmado por el Consejo Superior de Deportes, la Liga, la Federación y el Sindicato ACE se han elegido dos partidos, el Málaga Español de primera y el Córdoba Almería de segunda. Los jugadores saltarán al campo con una pancarta en contra de la violencia y a favor del entendimiento entre aficiones. Y una vez finalice el partido y en los vestuarios, compartirán unos minutos junto junto al grupo arbitral para analizar y para debatir. El delantero uruguayo del Español, Cristian Estuani, saluda esta iniciativa. Me parece algo positivo, no sé, no lo había escuchado antes tampoco, pero bueno, si es algo para apoyar al deporte y al fair play, bienvenido sea. Experiencia, insisto, piloto según la liga, puntual, ya veremos si tiene continuidad. Por cierto, si en la Rosaleda se hace, tendrá que ser express, e intuyo, José Luis, que sin cervezas de por medio. La expedición del Español saldrá corriendo de la Rosaleda, tiene vuelo cerrado para volver a Barcelona solo 2 horas después del partido. Gracias, David. A partir de mañana llegan a nuestro país los miembros de la Comisión de Evaluación del COI. Hasta el próximo jueves van a estudiar la candidatura olímpica de Madrid 2020. El ministro de Cultura, Educación y Deporte ha dicho que está muy esperanzado, Chemi Quintana. Pues así es, Toral, con mucho optimismo, con mucha confianza. Ese es el estado de ánimo de José Ignacio Bert. El ministro recibe a la comisión el próximo martes. Les va a explicar el compromiso del gobierno español con la organización de los Juegos Olímpicos. Pero además van a poder ver in situ el importante grado de avance que tienen las infraestructuras y el tipo de compromiso muy firme que tenemos en un aspecto tan importante como la lucha contra el dopaje. Berta ha hecho estas declaraciones en la presentación del torneo Benjamín de Íscar en Valladolid, que se celebra en Semana Santa. El ministro también se ha alegrado por la clasificación de 3 equipos españoles para los cuartos de la Liga de Campeones. Pero es muy importante que un equipo como el Málaga también se haya clasificado con todo merecimiento, hay que decirlo, para los cuartos de final de la Champions. Gracias, Chemi Quintana. Vamos al baloncesto. Euroliga, 10ª jornada del Top 16. En marcha ya el Caja Laboral Fenerbahce. Juan Carlos Tendoya, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En marcha bien las cosas para el Caja Laboral Baskonia, que faltan 3 minutos 54 segundos para llegar al final del primer cuarto. 7 puntos arriba, 13-6 ante Fenerbahce para el Caja Laboral. Un Caja Laboral que necesita la victoria para seguir con sus aspiraciones de estar entre los 8 mejores equipos de Europa, y frente a un Fenerbahce que no se juega nada, que tiene la baja de Bogdanovic en el club baskonista. Todos disponibles. 3-33 para llegar al final del primer cuarto. No se mueve el marcador. 13 Caja Laboral Baskonia, 6 Fenerbahce. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Hablamos ahora de Fórmula 1, porque arranca el Mundial este fin de semana con el Gran Premio de Australia. Paco Peña, buenas noches. Buenas noches. Arranca dentro de un ratito. A las 2 de la madrugada, hora española. ¿Cómo le ves a Fernando Alonso? Bueno, pues digamos mejor que el pasado año. Pero mejor que te lo cuente él, porque además él se encuentra mejor, pero tampoco apuesta por él ni por nadie en esta primera carrera. El año pasado llegamos aquí con un poco de dudas, llegamos con una situación bastante perdidos, estábamos, no sabemos si ponemos escapes laterales, si ponemos escapes mirando hacia arriba, no sabemos si somos suficientemente rápidos, pero lo que sí sabemos es más o menos o la capacidad de entender el coche que tenemos este año no la teníamos hace un año. Es muy arriesgado apostar a un equipo, ¿no? O a un piloto, tanto para la crono como para la carrera, me guardaré el dinero para más adelante. Bueno, hay que decir que todos están preocupados con los neumáticos, ya que los neumáticos sufren una gran degradación, sobre todo con temperaturas frías. No es el caso de Nader Park, pero sí que se prevé lluvia para el próximo domingo. Bueno, tenemos a Hamilton en equipo nuevo en Mercedes, a Checo Pérez en McLaren. Vamos con una primera porra, ahora que arranca ya este Mundial esta misma madrugada. Paco, ¿cómo lo ves? Mójate por primera vez esta temporada, anda. Bueno, Baton, Vettel, Hamilton, Alonso. Baton, Vettel, Hamilton, Alonso. Esa es tu primera apuesta de la temporada, ¿no? Y ojalá me equivoque. Bien, claro. Y que esté un poquito más arriba Fernando Alonso. Perfecto, pues gracias, Paco. Buenas noches. Buenas noches. Y terminamos este recorrido por la actualidad del deporte con tenis, porque esta noche tenemos un partidazo en Indian Wells. Rafa Nadal juega en cuartos de final frente a Roger Federer, uno de los clásicos, ya diría yo, de la historia del tenis. Y ahí sí vamos a ver de verdad ¿Cómo está Rafa después de la lesión? Javier de Diego, buenas noches. ¿Qué tal, Toral? Buenas noches. Sí, lo decías tú, uno de los duelos clásicos de los que más se han repetido en la historia del tenis. Un año después y en el mismo escenario vuelven a verse las caras los dos. 29º capítulo de una rivalidad entre dos grandes, ahora quizá oscurecida en parte por la alargada sombra del indiscutible número uno Novak Djokovic. Al margen de otras consideraciones, para Nadal va a ser una prueba de fuego, no solo porque se enfrenta a uno de los mejores de la historia, actual defensor del título en Indian Wells, sino porque esta madrugada veremos si la rodilla de Rafa aguanta después de un esfuerzo tremendo ayer ante Gulbis, 24 horas después, otra máxima exigencia. Si puede acometerla sin resentirse, habrá ganado la confianza definitiva. Dos frases para terminar. Carlos Moyá dijo que a Rafa le valía conectar al 70% para alcanzar los cuartos de final de casi todos los torneos y que una vez allí se volvía peligroso, y Federer hace pocos días declaró que esperaba enfrentarse a Nadal en California. No seré yo quien lleve la contraria a dos números uno, así que a las 3 de la madrugada yo no me lo pierdo. Imperdible en teledeporte, Nadal Federer. Gracias, Javi. Muchísima suerte para Rafa Nadal. Ojalá que pueda dar su mejor nivel ante su amigo Roger Federer. Y recordamos la noticia más destacada del día hoy en los deportes: el Levante eliminado en la prórroga en Liga Europa ante el Rubin Kazán, equipo que ya nos empieza a caer un poquito mal. Mañana tenemos la lista de Vicente del Bosque para los partidos de clasificación para el Mundial ante Francia y Finlandia. Y mañana también, desde las 12 en Radio 5 Todo Noticias, os contamos el sorteo de la Champions. Suerte para Real Madrid, Barcelona y Málaga. Es todo, un placer, buenas noches, hasta mañana.